¿Este, el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Te hace la hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Y los banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? ¿Tienen un discurso, no sé, izquierda? Seguro que facturan por derecha. Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y sí, progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. Claro, ¿de qué nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. Hola, hola. ¿Cómo va? ¿Cómo estamos? ¿Cómo andás, Euge? ¿Cómo va? Bien, bien, muy bien. Aquí, preparándonos esta nochecita para hacer este programa que se escucha en un montón de radios del país a diferentes horas. Digo, cada vez que se me escapa decir nochecitas, digo esto porque vos me mirás con ojos inquisidores para que yo agregue esto. Y es importante decir que se agrega a partir de esta semana gente de La Plata que va a estar retransmitiendo este programa, la gente de Radionauta FM, una radio comunitaria bastante flamante y que nos van a tener en su programación los viernes a las 14, sí. Bienvenidos todos los radionautas a la retaguardia. Exactamente, bienvenidos. En realidad debería ser bienvenida a la retaguardia a los radionautas, ¿no? Y sí. Sí, en realidad es así, pero bueno, nosotros también somos de alguna manera radionautas desde hace muchos años y vamos a seguir siéndolo de por vida, así que está bien que sea recíproca la cosa. Bueno, le damos la bienvenida a la gente de La Plata, que muchas veces, muchos de ellos suelen escucharnos en vivo, pero también está bueno que nos escuchen a través de sus propias radios comunitarias. Mañana, quiero decir, vamos a estar en la... Vamos a estar en la Feria del Libro por segundo jueves consecutivo para hacer oral y público, pero queremos contarles lo siguiente. Nosotros les habíamos anticipado, la semana pasada hicimos oral y público en vivo desde la Feria del Libro. Esta semana lo vamos a hacer grabado a las 15 horas, pero lo vamos a pasar por la retaguardia a las 15 horas en vivo, es decir, a las 17, perdón. O sea que si estás a las 5 de la tarde por ahí y tenés una máquina y querés escucharlo y querés no esperar hasta la noche cuando salga por AM690 y por la retaguardia, nos podés buscar en el mismo lugar donde nos encontrás siempre, y vamos a estar haciendo este programa especial desde el stand del Instituto Espacio para la Memoria en el pabellón amarillo, el stand 2221, y allí vamos a estar haciendo este programa que va a ser, digamos, fuera de lo común. Va a ser un homenaje a las madres de Plaza de Mayo. Las madres vienen desde la ronda y de todos los jueves, y por eso adelantamos la emisión de nuestro programa para que quienes quieran nos puedan escuchar a las 17 en vivo a través de la retaguardia, y quienes no, se esperan hasta la noche como todos los jueves para hacer oral y público. Realmente para nosotros va a ser un programa más que especial el que vamos a hacer con las madres. Y si no nos escuchan desde algún rinconcito del país, como tantos que nos retransmiten. Ah, bueno, eso ni hablar, eso está descontado. Sabemos que la fábrica se presentó en quiebra. ¡Hablan del derecho al trabajo! Se veía venir y nadie hizo nada. Acá es la única manera que nos sacan es con los pies para adelante, ¿está claro? Tranquilidad. Si ustedes siguen con esta tesitura, los voy a tener que desalojar. Es nuestra fábrica, señor. La fábrica nuestra. ¡Vamos, señor! ¿Pero qué quieren ustedes? ¿Ir presos? ¿Quieren? ¿Presos por qué? ¿Por querer trabajar? Nosotros estamos ejerciendo nuestro derecho a huelga. ¿Qué otra cosa podemos hacer, muchacho? Son una manga de cagones. ¡Cálmense! Yo quiero saber qué está pasando ahí adentro. ¡Basta, señores! ¡Vamos, se retiran de acá! Nosotros no nos vamos a mover acá hasta no hablar con el juez. ¿Qué te haces, el Che Guevara, boludo? ¡Ey! ¡Pará! Bueno, ¿por qué no pensar en el cine por radio, no? Dicen que está todo inventado. Nosotros estamos escuchando lo que en realidad es un tráiler de la película Industria Argentina. Y la verdad es que se ha hecho mucho sobre las fábricas recuperadas, pero es la primera vez que se hace ficción alrededor de las fábricas recuperadas. Ese era el tráiler que estábamos escuchando. Y estamos en línea con Ricardo Díaz Iacoponi. Ricardo Díaz Iacoponi es el director de la película. ¿Cómo estás, Ricardo? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mucho gusto. ¿Cómo va? Muy bien, bienvenido bien, a Retaguardia. Bien, por suerte, todo bien. Bueno, para un programa que está habituado a charlar la temática de las fábricas recuperadas, no es una novedad que se produzca, digamos, material audiovisual a propósito de las fábricas, pero sí lo es que sea una ficción. ¿Por qué pensaste en las fábricas? Y en todo caso, ¿hubieras hecho una película que no fuera de ficción? Mira, no, yo desde el primer momento que pensé en hacer esta película la imaginé de ficción. De hecho, yo justo me interesé más en el tema trabajando para un documental que me habían llamado a mí para colaborar, y no, yo inmediatamente que se me ocurrió la idea de hacer algo, ya pensé en una ficción. Uh-huh. Pero sí, me imagino que sabrías que había mucho material y que ese material era todo documental, digamos. Sí, bueno, de hecho ya para hacer la película investigué mucho y vi todas las películas que habían, que son todos documentales, como bien vos decís. Vi todo el material que había sobre el tema y investigué todo lo que pude, aparte de leer y conversar con la gente de las fábricas, ¿no? ¿Y por qué una película sobre esta temática? Bueno, me pareció que era muy muy interesante contar este tipo de historias, ¿no? Como bien vos decías, yo cuando empecé con esta película en el año 2004 fue que empecé yo a trabajar en el guión. Uh-huh. Había algunos documentales, pero bueno, me parece a mí que contarlo de ficción, desde el lado de la ficción, era más, qué sé yo, se podían contar otras cosas, se podía mostrar de otra manera, ¿no? Uh-huh. La lucha de la gente, que me parecía que era algo muy muy muy destacable y muy muy valioso. Uno podría decir que en esa tarea, sí, que me llevó un buen tiempo de investigación y de trabajo para escribir el guión, pero bueno, contento con el resultado. Uh-huh. Uno podría decir que el cine documental aporta mucho para, digamos, para conocer estas realidades que en aquella época en la que vos empezaste a trabajar estaban muy poco difundidas, hoy quizás están más difundidas, pero también es cierto que el cine de ficción logra generar más peso de verdad histórica. ¿Coincidís con esto? Sí, creo que, no sé si más peso de verdad histórica, pero sí creo que a través de una historia de ficción, primero que llega a mucha más gente que el documental, que fue algo más acotado a un público. No toda la gente ve documentales, no llega tanto como una ficción. Y me parece que aparte interpretado por actores, es otra manera, ¿no?, que le llega a la gente. Uh-huh. Así que bueno. Nosotros no vimos la película todavía. Sí, no, nos interesa decir, y después lo vamos a decir más en profundidad con pelos y señales, que el viernes la película se va a ver en una fábrica recuperada, en la fábrica Arrufat, la fábrica de chocolates, por la iniciativa de la gente del cine ambulante de La Paternal. Pero ¿en qué te posaste especialmente, digamos? Porque me imagino que debe haber historias personales más allá del eje central de las fábricas. Sí, no te escuché bien, ¿me repetís, por favor? Una no. Parte de la mitad de la pregunta se me escapó. No, te decía que, digamos, Cuando uno piensa en una historia que tiene un eje central, en este caso sabemos que es el de las fábricas recuperadas, pero ¿en qué te detuviste de las historias personales tan particulares que se daban en aquellos años, no? Claro. Bueno, la película cuenta está contada a través de un personaje principal que es el que hace Carlos Portalupi, que es un obrero de la fábrica, ¿no? Que es el que lleva adelante, digamos, la historia con su historia personal, con los problemas que tiene con la familia, ¿no? Por la situación que está atravesando cuando arranca la película, ¿no? De varios meses que no cobran sus sueldos. Y después también está muy trabajada la historia de él con el personaje de Cutuli, que es otro de los operarios, que son como muy amigos. Entonces está la historia familiar, la historia de la amistad entre los compañeros, y después el grupo, ¿no? El grupo de trabajadores, que bueno, a medida que van avanzando con esto, se van uniendo más y se van haciendo como más fuerte, ¿no? La unión y los vínculos entre ellos. Ricardo, bueno, la historia es la historia de alguna de las fábricas en particular, digo, ¿se da esto de cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia o es una historia que surge de tu imaginación a partir de conocer las historias de las fábricas? Sí, no, la historia es toda de ficción, digamos, no me basé en ninguna en particular. Sí, después de haber investigado y haber conversado con mucha gente, por ahí sacaba cositas de una historia que me parecía interesante o alguna situación de otras, pero todo fue creado de una ficción, no se refiere a ninguna historia en particular, digamos. Uh-huh. Y a la vez seguramente se referirá a todas, ¿no? ¿Cómo? Y, bueno, nosotros la estuvimos mostrando a mucha gente de fábricas, desde el Festival de Mar del Plata, que vinieron gente de varias fábricas recuperadas, hasta también la pasamos en San Juan, en Corrientes. A todos esos lugares fueron distintos trabajadores de distintas empresas y todos se ven muy muy representados, ¿no? Como que todos dicen que les recuerda mucho a sus vivencias y cosas que pasaron. Así uh-huh. que la verdad que bueno, refleja bastante las historias de la lucha de esta gente, ¿no? Bueno, este viernes entonces, desde las 17:30, en Tres Arroyos 761, en La Paternal, en la fábrica de chocolates Arrufat, recuperada por sus trabajadores, que ahora se llama Cooperativa Vivice, va a estar la gente de La Paternal Cine Ambulante, los amigos de La Paternal Cine Ambulante y de la Comisión por la Memoria y la Justicia de La Paternal y Villa Mitre, impulsando que se vea esta película de Ricardo Díaz Iacoponi, con quien estamos hablando, que se llama Industria Argentina y que se va a ver en una fábrica recuperada, por supuesto, con entrada libre y gratuita, y de paso se comen algunos de los chocolates de la gente de la cooperativa Vivice, que son realmente riquísimos. Te mandamos un gran abrazo, Ricardo. Gracias por haber pasado por aquí, por La Retaguardia. Bueno, muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Ricardo Díaz Iacoponi, entonces el autor de esta película que habla sobre las fábricas recuperadas y que se va a ver el próximo viernes allí en La Paternal. Pensaba, después de escuchar a Ricardo, cuánto se parecen las historias entre sí y seguramente también cuánto, cuán de ficción parecen muchas de las historias, ¿no? Porque uno, si contamos algunos tramos que hemos escuchado acá en La Retaguardia, seguramente parecen de una película, ¿no? Pero muchas veces tuvimos la sensación, mientras entrevistábamos a los compañeros, que estaban contándonos una película. Uh-huh. Los compañeros de Chilaver, cuando tuvieron que abrir el hoyo en la pared para pasar los impresos al vecino, que después los sacó en el auto escondidos para que la policía que estaba en la puerta no se enterara que las máquinas en realidad estaban trabajando y no siendo limpiadas para mantenerlas, como les decían los obreros a los canas de la puerta, ¿no? Uh-huh. Digo, pienso en el camioncito de IMPA que iba de un lugar a otro para rescatar máquinas y cosas. Y cuántas y parecen historias de ficción y en realidad es la vida de todos estos compañeros que han sostenido esta lucha maravillosa que nos enseñó tanto, ¿no? Uh-huh. Y que siguen sosteniendo y produciendo. Bueno, acá yo vengo cosechando seguidores para la propuesta del cine por radio, ¿eh? Es interesante esa, ¿eh? Bien. Victoria dice que se anota. Igual bien, Victoria se anota en todas. Enrique Farina ya puso el tráiler en alguno de los posts nuestros en el Facebook, y también pregunta de paso dónde se puede conseguir la película. Bueno, la acabo de ver, la pregunta, si no se la hubiéramos hecho al mismo director, pero en principio se puede ir el viernes a ver la Rufat que la tienen los compañeros de Paternal Cine Ambulante. Qué mejor que verla ahí, ¿no? Uh-huh. También podés escuchar La Retaguardia a través de qspradio.com.ar, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, rnma.org.ar, la radio del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, mocase-delmedio-bcortac.blogspot.com, la radio de la Asamblea del Algarrobo en Antalgalá, La Voz del Algarrobo, lacolectiva.com.ar, Radio La Negra de El Bolsón, la radio del Mate Cocido, Tucumán, FM Residencias, Mar del Plata, Radio Rebelde de Jujuy y la radio de los metrodelegados, subterradio.com.ar, laretaguardia.com.ar. En Facebook y en Twitter, La Retaguardia. Periodismo social. Bueno, Euge, y si la semana pasada habíamos estado hablando a propósito de unas elecciones de delegados que se habían realizado en la Villa 1114 y cómo se iba generando organización en las diferentes villas como para tratar de sortear esta cuestión del clientelismo, que si se da en todos los ámbitos, uno puede entender que allí donde hay más necesidades es más fácil que tengan endijas por donde meterse. Nos sorprendimos con la noticia de que el próximo sábado se va a realizar el primer congreso villero, y esto va a ser en la Plaza de Mayo con delegados de, yo diría, casi todas las villas de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a tomar contacto con Cristian Romo, él es integrante del Movimiento Popular La Dignidad. Cristian, bienvenido a La Retaguardia, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, bienvenidos, ¿cómo están todos? Bueno, a ver, ¿por qué no nos contás cómo es el tema del primer Congreso Villero? ¿Cómo surgió y quiénes van a ir? Mira, el Congreso Villero nace a raíz de la necesidad de los vecinos y las vecinas de todas las villas de la capital federal de empezar a construir una herramienta para poder empezar a darle soluciones a sus problemas, ¿no? Yo soy del Movimiento Popular La Dignidad, hace más de 12 años que estamos construyendo en los barrios. Fue una iniciativa del movimiento que empezó hace un año y medio más o menos a construirse, y el día de hoy se ha podido formar una corriente villera que plantea armar un congreso villero en Plaza de Mayo para poder llegar a conclusiones que nos permitan trabajar como villeros y villeras que somos en pos de mejorar nuestro barrio. Uh-huh. ¿Vos vivís en una de las villas de la ciudad? Sí, yo vivo en Villa Soldati. ¿En Soldati? ¿En cuál de las villas, conocida como cómo? No, yo vivo en Soldati, ahí Mariano Acosta y Roca. Sí, tenés ahí alrededor la Villa 20. Exactamente, Lugano. Y digamos, aquí van a asistir solo participantes de organizaciones sociales y políticas o también delegados elegidos dentro de este proceso que se está dando en las villas. No, la propuesta es lo que salió de todos los espacios asamblearios en donde se está juntando la corriente villera independiente, salió que es para que trabajen los vecinos y las vecinas de las villas. Van a venir delegados de todas las villas de la capital federal, porque la corriente villera está instalada en todas las villas ya después de un año y medio de trabajo, y bueno, vecinos independientes, pequeñas organizaciones que están trabajando en la villa, desde una radio comunitaria hasta, gente que trabaja con cultura o con género, y un poco la idea es que ahí se empiecen a debatir los principales problemas que tienen los compañeros en los barrios, y empezar a construir una alternativa para que no quede todo en manos ni del kirchnerismo ni del macrismo. Uh-huh. Entonces, para poder constituir a las villas como un actor importante en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Ahora, construir alternativas en cualquier espacio es complicado. Yo me imagino que en las villas debe ser mucho más complicado para los habitantes salirse de ese esquema de punteros. Sí, sí, es muy complicado, pero bueno, un poco nosotros, Unión hace la fuerza, por eso es que planteamos esta iniciativa, ¿no? De juntarnos entre todos y poder debatir qué es lo que queremos, digamos, es un poco el desafío. Si estamos juntos y si somos muchos y si tenemos un poquito de claridad y trabajamos en conjunto, es muy posible que podamos empezar a tener barrios más dignos y tener todo lo que nos merecemos, porque creemos que somos un actor importante de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuáles son, Cristian, las cosas más urgentes, digo, las necesidades más urgentes de la problemática villera hoy? Mira, la problemática más urgente es el tema de la vivienda y la erradicación de las villas, ¿no? Me parece que eso es clave. Después, nosotros ahí planteamos también el tema del medio ambiente, o el hábitat, como lo quieran llamar, porque en todas las villas tenemos problemas de el agua, las cloacas, los cementerios de autos, el riachuelo, después educación, por supuesto, que es, en general, es una zona, la zona sur es la más afectada, donde hay menos colegios y menos jardines, y salud, por supuesto, que estamos completamente indignados de que las ambulancias no entren a nuestros barrios o que no haya insumos en los hospitales. Entonces, tratar de buscar de la organización popular una alternativa para poder vivir mejor. ¿Y qué pasa con, por ejemplo, las cocinas de Paco, la venta de drogas, digo, ¿qué pasa con la seguridad? Digo, la seguridad, obviamente, cuando hablamos de seguridad, nosotros hablamos también de que la policía mate pibes, ¿no? Sí, mirá, lo que está ahí, una de las comisiones que va a tratar seguridad y derechos humanos también, para poder evaluar algunas cositas que han salido en el último tiempo, y sobre todo para poder trabajar comunitariamente el tema de la seguridad. Hay muchísima experiencia a lo largo de toda Latinoamérica que trabajan la seguridad, desde, no sé, policía comunitaria hasta vecinos organizados que cuidan a los chicos cuando salen del colegio, o madres que luchan contra el paco, o bueno, un poco es problematizar todas estas experiencias que vienen siendo aisladas y ponerlas en contexto de un trabajo más general. ¿Por qué elegiste, si te puedo preguntar, ¿no? ¿Por qué elegiste justamente la problemática villera para que fuera tu espacio de militancia, tu lugar de lucha? Porque me parece que es parte de nuestra vida, digamos, es donde vivimos, donde nos criamos, y me parece que es, en general, es el lugar más vulnerado de la sociedad, donde hay muchísimo más prejuicio de la gente que vive afuera de las villas, en donde las necesidades son más a flor de piel, y en donde hay una lucha cotidiana de muchísimos y muchísimas compañeras todo el tiempo y compañeros que está invisibilizada. Hoy las villas están vistas como un lugar donde duerme o donde paran ladrones o gente que vende droga, y en realidad es todo lo contrario. Son barrios mucho más precarios, que no tienen la infraestructura necesaria para poder vivir felizmente, pero bueno, hay que trabajar para que eso suceda, digamos, ¿no? Me parece que está a la vista que eso pasa porque hay un prejuicio con el tema de las visas, y bueno, un poco hacerlo en Plaza de Mayo es visibilizar también a todo un actor político en la ciudad, que son las visas. Vos vivís del lado de afuera, pero a pocos metros, ¿no? Sí, yo vivo en Mariana Costa y Roca. ¿Y qué es, alguna vez te pasó de esta crítica común de pensar qué fácil es hablar de temáticas cuando uno no las vive directamente, cuando, digo, que vos de alguna manera cuando llega la noche te metés en tu cama calentita? Supongo que lo habrás escuchado más de una vez o te lo habrán dicho más de una vez, ¿no? Sí, claramente. Esta canción de Silvio Rodríguez que todos conocemos, de qué fácil es criticar por la bomba que cayó y demás, ¿no? Sí, claramente, digo, me parece que es algo que sucede mucho a menudo, pero que, bueno, tenemos que tratar de romper y poder, me parece que el primer paso es poder constituir a las villas en un actor político, que lo es, de hecho, porque los punteros saben que lo es, los punteros de tanto de nación como de ciudad trabajan día y noche para que lo sean a su favor y nunca a favor con los vecinos y las vecinas, pero bueno, hay que tratar de visibilizarlo para que la sociedad en su conjunto tome conciencia de eso. Estamos charlando con Cristian Romo, que es activista del Movimiento Popular La Dignidad, y que nos está contando de qué la va el primer Congreso Villero que se va a realizar el próximo sábado, si no llueve, en la Plaza de Mayo. Recién nos decías que eligieron la Plaza de Mayo para visibilizar a actores sociales que justamente están no solo postergados, sino muchas veces se genera como un halo de temor para con los villeros, ¿no? Ves un alguien con aspecto villero y si sos clase media te cruzás de vereda para evitar que te robe, como si todos te robaran, ¿no? Una cosa estigmatizante a full. ¿Cómo se imaginan funcionar en la Plaza de Mayo? Porque, digamos, como símbolo está buenísimo, pero operativamente no me termino de imaginar cómo va a ser el Congreso. Mira, lo que pensamos es una apertura con delegados y delegadas de algunos barrios muy representativos para lo que son las villas, porque obviamente hay todo un mundo que nos interconectamos entre los que vivimos en las villas, y hay algunos referentes históricos de las villas que van a dar su palabra y van a dar su apoyo, creo que van a dar su apoyo al espacio. Por un lado, va a ser una charla inaugural, después va a haber una seguidito a una charla de experiencia latinoamericana, que vienen compañeros de Chile, del Movimiento de Pobladores en Lucha, de la Fondo Corrales de Uruguay, de La Paz de Bolivia, compañeros que estuvieron en la guerra de Irak. Raúl Civechi, es todo un panel que van a contar más o menos sus experiencias en Latinoamérica. Después vamos a trabajar en comisiones, de estas comisiones que estábamos hablando, que es educación, salud, urbanización con erradicación, y seguridad y derechos humanos. ¿Y cómo te imaginas la mirada de los otros? Me la imagino sorprendida, me imagino sorpresa, digo, no porque no haya habido gente de las villas en la Plaza de Mayo, desde hace mucho tiempo que participamos activamente en las movilizaciones de todo tipo, pero que haya un congreso, me imagino que van a estar sorprendidos y espero que lo tomen a bien y no crucen de vereda y que vengan a escuchar las problemáticas, ¿no? Nuestra problemática. Bueno, por lo pronto, dijeron bien la Plaza de Mayo, le va a ser difícil cruzar de vereda, ¿no? En un ámbito tan en un ámbito tan grande, por lo menos eso va a ser difícil, ¿no? Yo pensaba, suelo andar un par de veces por semana cruzando la Plaza de Mayo y veo que está últimamente muy poblada de turistas. Y pensaba en eso también, en que quizás en cómo evitar que se convierta en un show, ¿no? Sí, nosotros la verdad que lo último que buscamos es que se convierta en un show. Nosotros queremos que los vecinos y las vecinas de la ciudad de Buenos Aires dejen de tener miedo hacia los que vivimos en la villa y que reconozcan que hay una problemática muy seria en la ciudad que en general está tapada por un montón de otras cuestiones que no hacen a nuestro reclamo. Y que vean que somos personas, que discutimos, que peleamos por nuestros derechos y que queremos vivir mejor. Simplemente que entiendan eso y que vean que nada, no somos nada más que gente que va caminando atrás de un plato de comida o un trabajo, sino que además tenemos propuestas para nuestro lugar, para donde vivimos, digamos. Bueno, Cristian, gracias por habernos contado acerca del primer congreso. Lo vamos a seguir y veremos después cómo salió, ojalá que bien. Bueno, muchas gracias por llamarme a ustedes. Cristian Romo, integrante del Movimiento Popular La Dignidad, el MP La Dignidad, es gente que venía del movimiento Teresa Rodríguez y en realidad yo lo que pensaba es esto último, ¿no? A mí me parece muy bien, me parece incluso muy peor a la elección del lugar, sinceramente. Habrá que estar atentos a que lamentablemente la mirada de los otros, que uno no puede controlar, no termine convirtiendo al Congreso en un show. Pero es cierto que está, desde mi punto de vista, muy bien elegido para estos actores sociales que en general están la mirada de los otros es la que les da identidad, ¿no? Y está bueno que comiencen a buscarse una identidad propia Y que en todo caso, en esa identidad propia, puedan cambiar la mirada de los otros. Disculpame que te contradiga, pero no les da identidad la mirada de los otros. La mirada de los otros los pone en un lugar que seguramente no es el de ellos, y su identidad seguramente se construyó de otros lugares. Me parece. Pero pará, porque cuando... Lo que pasa es que cuesta reconocerlo porque está... Sí, pero pará, te digo a dónde iba, y vos desde tu mirada psicosocial me decís si estoy muy errado en el razonamiento. Uno se construye también con la mirada, sí, del otro, no solo con la identidad básica propia. Y si somos personas que interactuamos con todo lo que está alrededor, cuando vos vivís en un grupo estigmatizado, en general, tu primer razón de identidad es pertenecer a un grupo que está estigmatizado. Uh-huh. Entonces me imagino a la gente de las generaciones más nuevas, a los pibes que nacieron en las villas, me los imagino creándose su propia identidad a partir de la mirada que le dan los otros. Construyendo su identidad contra la mirada del otro, casi. Y ahí estamos de acuerdo. ¿Ahí estamos de acuerdo? Puede ser, sí. Puede ser. ¡Prepara el trapo! ¡Vamos! Bueno, ya aquí. ¿Y ahora cómo seguís? Ahora te explico, Fidel, cómo sigue esto. Primer Congreso Villero de la Ciudad de Buenos Aires. Invita Corriente Villera Independiente. Sábado 5 de mayo, a las 10 horas en Plaza de Mar. Nosotros somos un grupo de chicos que teníamos ganas de mejorar las condiciones del barrio, para tener un barrio más digno, urbanización de las villas, de barrios carenciados. Y después de tantos años se vuelve a hacer una reunión villera, no se hacía desde antes de los militares. Hay que tratar de, saltear eso, ¿viste? Ese obstáculo de ser un mero instrumento político y empezar a, aquel delegado, el vecino, todos participen en la concreción de las obras de los barrios. Y darle un rumbo, y darle herramientas para que puedan luchar por la mejora de sus barrios. Digamos que la idea fundamental es trabajar la unidad, que es tan difícil, porque si fuera fácil cualquiera lo hubiera hecho, o siempre se hubiera hecho y no se hizo. No es que la confianza se crea un día para otro, pero se va a empezar por ahí, por el Congreso Villero, para fundar los cimientos de la unidad de todas las villas. Estamos todos invitados, el primer Congreso Villero, el sábado 5 en Plaza de Mayo. Esperamos. Bueno, ya aquí. ¿Y ahora cómo seguís? Ahora te explico, Fidel, cómo sigue esto. Primer Congreso Villero de la Ciudad de Buenos Aires. Invita Corriente Villera Independiente. Sábado 5 de mayo, a las 10 horas en Plaza de Mar. ¿Así hizo eso solo? Bueno. En la retaguardia, @gmail. Gmail. No, pero está claro. Sí, es mejor. Castellanizamos y listo. En la retaguardia, @gmail. Y yo también, por eso, pero no sé. En la retaguardia, @gmail.com. Sobre todo del norte argentino, donde hoy... Hoy tenemos una invasión de minería a cielo abierto, pero parece que no solamente ocurre en la Argentina, sino que ustedes también lo van a padecer, así que espero que tomen conciencia. Bueno, esto que estás escuchando es a Ricardo Mollo, al cantante y guitarrista de la banda Divididos, que estuvieron este fin de semana tocando en Montevideo y se acercaron a la, se interesaron mucho durante la semana previa por poder dar a conocer la problemática de la minería a cielo abierto, no solo en Argentina, sino también en algún hecho que se está dando en el Uruguay. Por allí lo tenemos conectado a Julio Gómez, que está allí en Uruguay, en Cerro Chato. Julio, ¿cómo estás? Bienvenido a La Retaguardia. ¿Cómo va? Bien. Muy bien, ¿y ustedes cómo andan? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. Aquí tratando de dar a conocer cuál es la problemática que tienen ustedes con la minería, porque aquí se habla mucho de lo que ocurre a lo largo de la cordillera de los Andes, pero me parece que quizás la problemática de ustedes allí en particular en Cerro Chato no es tan conocida. ¿Por qué no nos contás por qué ustedes también están en lucha contra la minería? Bueno, nosotros estamos en lucha básicamente por una cuestión de orden, vamos por decirlo de alguna manera, de orden geográfico, ¿verdad? Nosotros aquí estamos en un paisaje que, para hacer referencia a lo que es el país de ustedes, esto es prácticamente como una zona de la pampa húmeda. Entonces estamos ubicados sobre tierras, sobre praderas, sobre tierras completamente fértiles, en las cuales, bueno, desde que Hernán Darias introdujo el ganado, se ha estado llevando a cabo explotación agropecuaria, que en la época actual son grandes zonas proveedoras de alimentos, no solo para nuestro país, sino para el mundo. Bueno, y entonces, en ese paisaje, en tierras con esas características, se aspira a instalar por ahora un gran emprendimiento minero de hierro, ¿verdad? Que, bueno, para que de repente la audiencia de ustedes tenga idea, va a ocupar tiene pedidas alrededor de 120.000 hectáreas y planea ocupar alrededor de 18 o 20.000 hectáreas, en las cuales van a existir, por ejemplo, para que tengan una idea, un dique de relave de 2.820 hectáreas, que van a ver aguas van a estar con drenaje ácido, prácticamente contaminadas. Ellos mismos dicen que no se van a poder ingresar a las corrientes de agua hasta 80 años después que haya terminado la explotación, dicen el estudio de impacto ambiental. Entonces, y bueno, está prevista la desviación del arroyo Valentín, es prevista la desviación del río Yi, cráteres que van a tener alrededor de 500 hectáreas, pero eso en una zona que está, vamos a decir, densamente poblada, donde hay establecimientos rurales, de cría de ganado, de forestación, que están funcionando, ¿no? Uh-huh. Entonces, es decir, eso trae consigo una complejidad bastante grande y, como consecuencia de eso, también una situación de conflicto, ¿verdad?, por todo lo que está en juego ahí. Uh-huh. Y cuando hablamos de la localidad de Cerro Chato, para ubicarnos en el mapa uruguayo, ¿dónde están? Y bueno, Cerro Chato está ubicado sobre la Cuchilla Grande. La Cuchilla Grande es una formación orográfica que está, no es tan alto como las cordilleras y todo eso, tiene alturas medias de 300 o 400 metros, que atraviesa todo el territorio nacional y que termina prácticamente en el Brasil, en Valle, ¿verdad? Sobre esa zona, en la zona acá donde nacen cuatro grandes vertientes de agua, cuatro grandes ríos, es donde se aspira a instalar la minera. Que ahí el efecto, para darles un punto de referencia, al estar en el lugar de nacimiento de los ríos, va a tener un efecto similar a lo que tiene en el caso de ustedes cuando se ubica en las alturas o cuando se directamente sobre los glaciares, ¿verdad? Recién decía Julio que no se va a poder ingresar a las corrientes de agua hasta 80 años después de que se haya ido el emprendimiento. Exactamente, estos datos 80 que estoy dando años. Son obtenidos del estudio de impacto ambiental. Entonces, es decir, se hace un gran cráter donde se va sacando el mineral. Aparte, este hierro que hay aquí tiene una concentración muy baja de mineral, de solo el 28% es mineral, el resto es ganga, estériles. Entonces se hace ese gran pozo y al costado de ese pozo se amontonan montañas de estériles que pueden llegar a tener 200 o 300 metros. Cuando usted altera toda la composición química del suelo, se produce el drenaje ácido. Claro. Pero una vez que termina la explotación, ese pozo demora mucho en llenarse, ¿no? Porque las corrientes, la napa freática, prácticamente han desaparecido. Bueno, y el agua de la lluvia también demora bastante tiempo en llenarlo, como un pequeño lago. pero entonces los científicos que realizaron el estudio de impacto ambiental aclaran que esa agua que se va a juntar en ese pozo no puede ser vertida hasta 80 años después de terminada la explotación sin que haya riesgo para las corrientes de agua a las cuales se agrega, ¿verdad? Claro. Entonces, ahí hay un reconocimiento tácito de que estamos ante un proceso de contaminación, ¿verdad? Tal cual. ¿Cuál es la posición del gobierno uruguayo? ¿Es similar a la del argentino, digamos, que tiene la minería a cielo abierto como una política de Estado? La posición del gobierno uruguayo me parece a mí que es bastante parecida. Es una visión muy cortoplacista, que está pensando pura y exclusivamente en la inversión y no está pensando en términos de desarrollo, está pensando en términos de resultados económicos. Y es una cosa lamentable que, siendo un gobierno de izquierda, se esté dando lo que se llama aquí, lo que le estamos llamando en el Uruguay, la izquierda marrón, ¿verdad? Porque no tiene idea de toda la problemática ambiental y de esa solidaridad intergeneracional que tiene que darse respecto a la conservación para el futuro de los valores ambientales. Y claro, este gobierno aprobó con los votos del oficialismo una extensión de los plazos del Código Minero, llevándolos prácticamente hasta 12 años, es decir, prácticamente redactó un código de minería en lo que a minería metalífera se refiere a la medida de esta empresa, la Tirí. Para que ustedes tengan una idea acerca de cuál es el nivel de implicancia del gobierno con la empresa, el principal de la empresa, Pramod Agarwal, visita al presidente de la República, el presidente de la República lo recibe, viene, lo dicen los medios de prensa, a transmitir la preocupación por la demora que están teniendo la aprobación del estudio de impacto ambiental, y en un plazo de 20 días a partir de esa visita, el presidente de la República sale proponiendo que la DINAMA, que es la Dirección Nacional de Medio Ambiente, encargada de aprobar el presupuesto, que es una de la encargada de aprobar el estudio de impacto ambiental, que es un organismo dependiente del Ministerio de Vivienda, pase y entonces está sometido por eso a control parlamentario, ¿no? Propone que sea pasado a la OPP, que es prácticamente una especie de ministerio dependiente directamente del presidente de la República. Bueno, cuando salió a hacer esa declaración, inmediatamente una oleada de indignación a nivel de todo el mundo, y bueno, y pararon con el proyecto, pero son hechos que dan la medida de hasta qué punto existe un compromiso, ¿verdad? Claro, la historia de la DINAMA la conocemos aquí porque es el mismo organismo que también tuvo participación en el conflicto de las pasteras, ¿no? Exactamente. Claro, la DINAMA acá en el Uruguay ha tenido, en este periodo, no están las mismas autoridades que estaban en el momento de lo de Bosnia, ha tenido una actitud muy digna, muy levantada, ha hecho muchísimas devoluciones, ha buscado aclarar, ha insistido en muchos, es decir, en cierta manera la DINAMA está molestando una rápida aprobación del proyecto, que cuando es un proyecto especulativo como es este, ¿no? Cuando es un proyecto especulativo como este, que está pendiente de un alto precio del hierro que de repente se mantiene un momentito y después baja, entonces en ese caso quieren apurar a la DINAMA para que la apruebe en el tiempo comercial, en el tiempo que le conviene a la empresa, ¿verdad? Y no en el tiempo que debe hacerlo de acuerdo a sus conocimientos técnicos, ¿verdad? Ahora que aparece el tema de Bosnia, Julio, ¿qué sentías, qué pensabas durante el conflicto de las pasteras? Bueno, aquí en el Uruguay con el conflicto de las pasteras se dio una situación, fue un conflicto, vamos a decir, que en cierta manera fue escamoteado a la opinión pública. Porque, ¿qué pasó? Se jugó a nivel nacional con un tema de un chauvinismo, de un nacionalismo mal entendido. Entonces la prensa y los que no teníamos un conocimiento directo sobre ese tema, veíamos como una oposición de los argentinos por esto y lo otro, y esa fue la imagen que se transmitió y es la imagen que la masa media del Uruguay tenía. Yo te soy franco que yo no tenía un gran conocimiento de esa temática, ¿no? Yo tengo formación en derecho y empecé a tomar conocimiento y a ver cómo era esa situación a raíz de este problema de la minería, ¿verdad? Ajá. Digo, y ahí, bueno, me he vuelto mucho más crítico de todo ese proceso, ¿verdad? O sea que desde ahí empezaste, desde que apareció el problema de la minería en Uruguay, empezaste a mirar aquel conflicto con otros ojos. Lo empecé a mirar de otra manera porque viste, y te conocí incluso algunos de los científicos que ahora han trabajado, bueno, codo a codo con nosotros para analizar las falencias de este proyecto de Aratiri, que bueno, que me hicieron ver y me explicaron las brutales carencias que tenía el proyecto este de la pastera, ¿no? Uh-huh. Además después que uno ve lo que queda, porque ese proyecto es completito, porque aparte de del tema de la contaminación ambiental, tiene el tema de que está ubicado en una zona franca. Uh-huh. Entonces quiere decir que al Uruguay prácticamente contamina, pagan la contaminación el Uruguay, los argentinos, todo lo demás, y los tipos, todo lo que ganan es como que la plata tuviera en Finlandia, ¿viste? Uh-huh. O sea que no, uh-huh, queda ni la ventaja de un resultado económico, ¿no? Claro. Son procesos de aprendizaje que se dan en una sociedad, porque acá te vendieron la historia esta de que bueno, de que era como una porfía, de que no había razón. Yo entré al asunto de atrás, ¿viste? Claro, no, pero está muy bien lo que contás. Estamos charlando con Julio Gómez, que es habitante de Cerro Chato, allí en el Uruguay, donde están peleando contra un proyecto de minería. Es importante lo que vos contás de cuál fue tu mirada en aquel momento, porque aquí, que teóricamente se abre al gran público el tema de la minería a cielo abierto en la Argentina, también se extreman las posiciones de quienes están defendiendo la vida allí en las regiones que están en lucha, y está bueno que esa gente que hoy tiene dudas sobre qué puede hacer o no la minería, tome como espejo aquella posición que vos tuviste, manejando solo la información que te daban los medios tradicionales de comunicación. Nos gustaría que nos contaras, para terminar, un poco en qué proceso están ustedes de organización entre vecinos, si existe una asamblea allí que está peleando contra este proyecto. Bueno, el asunto está en estos términos, ¿no? Como los pedimentos mineros a raíz de esa gran especulación que se está dando con los minerales como commodities a futuro, ¿no? Y todo ese tema, los pedidos que hay son en el Uruguay, hay en este momento pedido alrededor de 4 millones de hectáreas. Tengan ustedes en cuenta que el Uruguay tiene 16 millones de hectáreas, o sea que está pedido más o menos la cuarta parte del país. Entonces, si todo eso, y la gente, como esa información está colgada en internet, ¿no? La gente tiene acceso. Entonces, eso ha provocado que se esté dando en el Uruguay un movimiento, a esta altura yo diría que a nivel nacional, caso a la minería, ¿no? Ha habido varias marchas importantes que se desarrollaron el año pasado, es un proceso que viene en crecimiento por varios departamentos, y a esto se le ha sumado en los últimos tiempos pedidos que ha realizado ANCAP para extraer hidrocarburos por el sistema del fracking, que el uh-huh. sistema del fracking está prohibido en varios países y se ha revelado como tremendamente agresivo tanto para la tierra como para el agua, como para las poblaciones que viven allí, porque seguro son extracciones mineras que trabajan como la minería a cielo abierto, pero con los hidrocarburos, ¿no? Rompen muchísimo para sacar una miseria de hidrocarburos en este caso. Entonces hay una parte del norte del país, por los departamentos de Salto y Paysandú, que está con esos pedidos, y esta gente también se está empezando a organizar, y se está reuniendo y se está organizando, y hay toda una resistencia, como yo diría, en una manera, cuya comunicación se hace de forma muy artesanal o muy alternativa, pero que está indicando que hay una diferencia entre la opinión de lo que es la sociedad civil y la opinión de lo que son los entornos de poder, ¿verdad? Claro. Esta sí te prometo que es la última, Julio. ¿Cómo están viendo el proceso que se está dando en la Argentina en la lucha contra la minería? Y bueno, la verdad que estamos, ¿cómo decir? Estamos admirados de lo que está sucediendo ahí, porque nosotros hemos hecho un proceso de crecimiento a la vez de todo este periodo, y yo creo que lo más importante es que los países y las comunidades elijan el modelo de desarrollo que quieran y no el modelo de desarrollo que le impongan a través de los organismos internacionales o que estén relacionados directamente con patrones de consumo o de prestigio que no son los que la gente eligió. A mí, sinceramente, me emociona bastante cuando veo que la gente está defendiendo el lugar donde vive, su manera de vivir, aunque sea modesta y con limitaciones, porque yo pienso que los países, las naciones que realmente sobreviven no son las que son más ricas, son las que tienen más valores y las que tienen más raíces, ¿verdad? Y en ese sentido el proceso que se está viviendo ahí en la zona de la precordillera y todo me parece admirable, y en cuanto tengamos oportunidad y se reúnan las asambleas por ahí, estamos organizando una excursión para visitarlos, ¿verdad? Julio Gómez, muchísimas gracias por haber pasado por aquí por La Retaguardia. El agradecido soy yo y estoy a la orden. Bárbaro, volveremos a hablar seguramente para ver cómo sigue este proceso. Bueno, que pasen bien, un abrazo, y un abrazo a la audiencia también. Bueno, estuvimos charlando con Julio Gómez. A ver, uno se queda pensando en esta situación. Para mí, el recorte que yo hago de la entrevista que acabamos de hacer, de la charla con Julio, a mí me parece que lo más importante de todo, porque el proceso, más allá de las diferencias que pueda haber en la extracción de los minerales, digamos que es más o menos lo mismo en el sentido de cómo se está intentando meter la minería en ese lugar. Pero a mí me parece que la respuesta más importante la da a la pregunta que vos le haces, Euge, a esto de que cuando fue el tema de las pasteras, él, un habitante medio del Uruguay, en realidad estaba... podría decirse que a favor de la posición del Uruguay y veía como extrema la posición argentina, ¿sí? Y cuando le toca a él, en realidad es cuando y a su medio ambiente, es cuando se da cuenta que quizás esa posición no era extrema, sino que estaba extremada por los medios tradicionales de comunicación, en la búsqueda justamente de esta polarización que también se está buscando en la Argentina para intentar imponer la megaminería a cielo abierto. Va, imponer, ya está impuesta, para intentar que la mayoría de la población acepte la minería a cielo abierto. Uh-huh. Justamente lo que se hace es extremar la posición del otro para mostrar a ese otro como alguien irracional, como alguien que no vive la vida que queremos vivir la mayor parte de los conciudadanos, y que por lo tanto hay que cerrar filas hacia el otro lado. Uh-huh. Y el proceso que se da allá es seguramente similar al que vivimos en muchos pueblos de la Argentina y en muchas ciudades de la Argentina. Y Cerro Chato, una ciudad de Uruguay, a partir de la instalación de la minera Aratirí, sufrió lo que conocemos, ¿no? Visión absoluta entre personas que estaban a favor y personas que estaban en contra, uh-huh. Persecuciones de diferentes tipos a quienes estaban en contra del proyecto, pintadas en las casas, bla, bla, bla, digo lo de siempre. Claro. Lo que ya sabemos. Sí, sí. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Bueno, tenemos como muchas cosas por ahí, así que me parece que hay bonus. Me parece que hay bonus track. Nos despedimos de las 6:90 igual. Y sí, y cerramos este programa diciendo que mañana, entonces, mañana jueves, para quienes nos están escuchando en vivo, vamos a estar desde la Feria del Libro a las 17. Vamos a estar grabando el programa, pero también lo van a poder escuchar en vivo a través de La Retaguardia. Al finalizar, nos venimos corriendo y a la noche escuchamos de nuevo el programa que hicimos a la tarde por AM690 y por laretaguardia.com.ar. Homenaje a las madres de Plaza de Mayo. Las madres terminan la ronda del 35 aniversario y se vienen corriendo para la feria para celebrar y público. Un honor absoluto para este programa del Instituto Espacio para la Memoria. Seguramente va a estar Ana Cariaga allí, Víctor Basterra, por supuesto, Beatriz Luque, Euge y yo, junto a Silvina Manguía, para hacer el programa de los juicios. Esto que se llama La Retaguardia se acaba de terminar, pero quién dice que volvemos a aparecer. Chau, chau.